Respira Informativo. Este podcast es presentado por la Subdirección de Comunicación Institucional. Bienvenidos a Fin Informativo, iniciando un nuevo año con energía renovada. Y bueno, durante las dos próximas emisiones estaremos presentando a ustedes un recuento de la información más relevante de 2014, misma que estuvimos compartiendo el año pasado. Y bueno, en esta emisión empezaremos compartiendo con todos ustedes algunos de los casos de éxito en los que ha participado FIRA y que han sido de mayor impacto. A principios de 2014 hablamos con el experto y consultor internacional de la FAO, Brian Sims, sobre uno de los aspectos productivos quizás más importantes para lograr la suficiencia y productividad agroalimentaria en países como el nuestro y en general para la humanidad. Y con esto nos referimos a la aplicación de prácticas sustentables como la labranza de conservación. La FAO, entre muchas otras organizaciones, está muy preocupado hoy en día por conservar el ambiente, conservar los recursos naturales y al mismo tiempo maximizar los rendimientos de los cultivos que vamos a necesitar en el futuro para alimentar a los 9 billones de personas que van a estar sobre la Tierra para el año 2050. Entonces estamos promoviendo la idea de la agricultura sostenible en muchísimos países. Se trata de la no labranza del suelo, de mantener la superficie del suelo cubierta con materia orgánica, y se trata de practicar rotaciones y asociaciones de cultivos. Lo que buscamos es cosechas seguras a un costo aceptable y que sean los cultivos rentables, ¿no?, para que el agricultor gane. De la misma manera, durante nuestra emisión número 14, que salió al aire el 31 de marzo, hablamos con Manuel Aldrete, director ejecutivo del consorcio chiclero Chixá, acerca del impacto social y económico que esta empresa, apoyada por FIRA, ha generado en los productores de Quintana Roo y Chetumal. Escuchemos un fragmento. Chixá es una empresa cooperativa de cooperativas que tiene una función de empresa integradora, invierte con el sector social, va hacia las entidades financieras, y aquí lo que hicimos fue profesionalizar el proceso económico del campo, donde una serie de profesionales cumplen un rol, se asociaron con los productores, y eso es lo que diría un escritor importante, Gramsci, que decía, se logró la integración orgánica entre profesionales y productores. En nuestra emisión número 26 del 23 de junio, el presidente directivo de Cupanda, Felipe Gerardo Gaitán, nos habló de cómo se formó Cupanda y cómo es que esta empresa productora de aguacate ha podido tener un importante crecimiento durante los últimos años en beneficio de los socios cooperativistas del estado de Michoacán. La cooperativa Cupanda en este año va a completar 60 años de vida. Es una empresa 100% agrícola, conformada por aproximadamente unos 250 productores de aguacate, y en los últimos 10 años ha tenido un éxito un poco más fuerte debido a apoyos en todos los sentidos de los gobiernos, no se diga de FIRA, de ustedes. Ustedes han sido la garantía hacia los préstamos sobre los proyectos de desarrollo que ha tenido la cooperativa Cupanda en los últimos 10 años. El 6 de noviembre, en la emisión número 41 de FIRA Informativo, el director de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario del Estado de Nuevo León, Ramón Villagómez, nos habló de cómo se inicia el proyecto de agroparques para la producción de jitomate en esta región con muy poco o prácticamente nulo desarrollo productivo. Escuchemos. La visión del gobierno del estado, en coordinación y haciendo sinergia con FIRA, de apoyar las regiones más marginadas del estado, donde las oportunidades son escasas realmente y donde el nivel de vida, pues, lógicamente es muy bajo. Entonces, se impulsaron estos proyectos que tienen sustentabilidad y que de cierta forma van a venir a ser rentables y ayudar a los productores del sur del estado de Nuevo León a tener esa seguridad en su trabajo primeramente y posteriormente a ser socios y a recibir participaciones de utilidades importantes que de cierta forma han venido a cambiar la vida a todo este tipo de gente. También llevamos a ustedes la participación del director general de la Integradora Comunal Forestal de Oaxaca, ICOFOSA. Él es el médico veterinario zootecnista Alberto Belmonte, en la emisión número 42 que salió al aire el 13 de noviembre y con quien hablamos sobre los apoyos que FIRA tiene para impulsar la actividad forestal y maderera en el país, especialmente en el estado de Oaxaca. ICOFOSA nace en el año 2006 de manera informal, tras el problema social que se da en Oaxaca. Nos sentamos con la comunidad de pueblos mancomunados y Texitlán y tomamos la decisión, las tres partes, de avanzar en un proceso de integrarnos. Nosotros, como recién entrados en el proyecto de fabricación de mobiliario escolar, pues no teníamos ni a quién vender ni a quién cobrarle lo que producíamos. Llegó la alternativa de solución, era buscar alguna forma de comercializar nuestros productos. Bueno, yo creo que la importancia de contar con recursos, pues definitivamente no tiene comparación. FIRA para nosotros ha vuelto una fuente de apoyo bastante fundamental para crecer. Considero que sin el apoyo de FIRA estaríamos muy abajo de lo que hasta ahorita estamos. ¿Por qué? Porque para generar un millón se requiere un millón. De esta manera hemos llegado así al final de esta emisión especial de anuario 2014 de FIRA Informativo. La segunda y última parte la estaremos difundiendo el próximo lunes y por lo pronto deseamos a ustedes una buena semana de trabajo, seguros de que sus actividades contribuyen de manera fundamental al cumplimiento de nuestra misión institucional. Hasta la próxima semana. La Subdirección de Comunicación Institucional presentó FIRA Informativo.